está. Quiero sentir su swing alrededor de mí y así poder bailar el palo de mayo ya. Muévelo, un, dos, tres, para acá. Siéntelo, un, dos, tres, para allá. Muévelo, un, dos, tres, para acá. Siéntelo, un, dos, tres, para allá. Oye, chavala, mueve las caderas, baila con soltura, revolé, remenea tu hermosa cintura. Cuando ella baila, todo lo mueve bien. Que lo mueve de verdad. Hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla.